aventuras cotidianas, en el que pretendemos generar un espacio que acerque sobre todo a las mujeres migrantes latinas del barrio a los espacios políticos autónomos del barrio de Sants. ¿Hola? ¿Me escucháis? Sí, te escuchamos. ¿Y qué periodo va a llevar a cabo este proyecto? Pues mira, las jornadillas arrancan este sábado con una presentación el grueso de las actividades se desarrollan en el Centro Social de Sants, en la calle Olcinellas 31, justo delante donde estaba el Bahía, y empiezan este sábado y son 6 sábados consecutivos. En el contenido de las jornadas es bastante variado, hay algunas actividades que son para todos los públicos, como podrían ser una charla sobre migración en femenino, otra sobre experiencias de autoorganización vecinal en un barrio de Girona, en el barrio de Sal, con el colectivo Leina, y una obra de teatro que se hace este sábado por la tarde, pero luego la mayoría de las actividades son únicamente para mujeres y tienen contenidos diversos como círculos de conversación en catalán, derecho sobre extranjería, informática para diferentes niveles, o sea, empoderamiento femenino, prevención de violencia de género. Y estos son con inscripción previa y hemos contado con algunos colectivos cercanos, como podrían ser el colectivo Candela o el colectivo La Esclecha, para que nos ayuden a desarrollar los talleres estos teóricos y prácticos. Ajá. Y para la gente que nos esté escuchando, ¿cómo se pueden acercar para estas jornadas? ¿Cómo qué hay que hacer para inscribirse y participar? Bueno, se pueden dirigir a nosotras a través de la dirección electrónica autonomiafeminista@gmail.com o dando un vistazo a nuestro blog, que es deshaciendofronteras.blogspot.com, y también hay un número de teléfono de contacto que, un momentito, que os lo facilito para las inscripciones, pero también directamente pueden acudir al Centro Social de Sants este sábado e inscribirse ahí directamente. Espera un momento que busco los papelitos para facilitar esta información. Lo que sí que nos está pasando, hicimos una... A ver, esta iniciativa surge de ese grupo de chicas, sobre todo, pues algunas nos hemos conocido en La Revoltosa, otras nos conocemos de Sants, otras han ocupado en el barrio la encubierta, y bueno, ahí hemos confluido varias mujeres que de un tiempo a esta parte, un sábado con una regularidad así bastante irregular, nos vamos encontrando y dijimos, hostia, tenemos ganas de abrir un espacio feminista en Sants y también un poco abrirnos a un sector de mujeres que en los diferentes procesos de acogida que se han dado aquí en el barrio, desde los encierros del 2001 al encierro que hubo también en Cambías en el siguiente proceso de regularización, y diferentes iniciativas que se han llevado a cabo con una mirada de acogida al colectivo inmigrante, se había producido un acercamiento sobre todo a lo que serían hombres, ¿no? Y nos faltaba un poco el abrir un espacio de confluencia con mujeres también migrantes, que son prácticamente el 50% de la gente migrante que habita en la ciudad en general y en nuestro barrio en concreto. Entonces, el año pasado, coincidimos con un colectivo de mujeres latinas que se llaman Mujeres Palante, que están tirando adelante un proyecto en Coiblanc, donde programan diferentes actividades muy relacionadas con el contenido de las jornadas estas Deshaciendo Fronteras. Pues nos conocimos con ellas y ha sido a raíz de este primer contacto que hemos tenido bastante más regularidad. A raíz de conocer su proyecto, también pensamos que era un proyecto muy interesante para desarrollar aquí en el barrio, y ha sido junto con ellas, así codo a codo, que hemos hecho el diseño de las jornadas y nos han ayudado un poquito a acabar de definir la programación y a ver por dónde podemos empezar a mover pues la cartelería y los trípticos y buscar gente que se inscriba. Pero este paso de que la gente pase de recibir la información a inscribirse nos está costando un montón. Entonces necesitamos apoyo a tope para divulgar esta iniciativa y buscar pues mujeres feministas de aquí y de allá que se animen a participar en las jornadas. Este paso es en el que necesitamos que nos ayudéis por todos los medios necesarios, y la radio siempre es un canal estupendo para este tipo de cosas, y eso, por eso hemos acudido a vosotras, y vosotras también habéis querido hacer un poco de eco de nuestro proyecto. Y entonces, por último, te doy el... Hemos comentado esto de autonomiafeminista@gmail.com, deshaciendofronteras.blogspot.com, y el teléfono de contacto también es el 685-488492. Sí. Y también estas jornadas arrancan este sábado, ¿y qué se podrá encontrar la gente con este sábado? ¿Cuál es el programa de la apertura? Mira, el sábado a las 10 de la mañana presentamos las jornadas y pasamos un par de documentales. Uno es un documental que se llama Peruanas en Barcelona, Ciudadanas de aquí y de allá, que recoge la experiencia de inmigrantes peruanas que se instalaron en Barcelona a principios de los años 90 y que ahora celebran un poco el vigésimo aniversario de la llegada de este colectivo a la ciudad, ¿no? Que llegó también en cuando había una situación de neoliberalismo en Perú, de muchísima represión con las políticas de Fujimori. Con este contexto llegaron pues un colectivo bastante numeroso, y ellas han elaborado un documental cogiendo un poco el testimonio de vida de este proceso migratorio, porque muchas veces en esto lo comentaban, ¿no?, las chicas que han elaborado este documental y exposición fotográfica también, que se cuando se recoge también el testimonio de los procesos migratorios, también se invisibiliza mucho la migración femenina, y ellas han, pues por no dejar caer en el olvido toda esta experiencia, se han dotado ellas de sus propios medios para recoger el testimonio, la historia oral y la historia gráfica de esta experiencia, ¿no? Pues empezamos con la proyección de este documental y también con la proyección del colectivo Mujeres Palante, que también es un colectivo de mujeres migradas que han desarrollado sus propias estructuras de autoayuda en Coiblanc, que un poco recogen el testimonio de procesos migratorios de mujeres anteriores. Lo que ellas llaman pues son mujeres que han venido a vivir a Barcelona pues a principios de los años 2000, las que llevan más tiempo aquí. Después de esto haremos un taller práctico de informática, donde queremos compaginar lo que sería alfabetización informática con hacerlo aplicado a temática de extranjería, porque hay un montón de trámites de registro, de pedir hora, etcétera, etcétera, que se tienen que hacer a través de internet, con la cual cosa, para poder tramitar ciertos papeles para establecerte aquí de manera legal, es necesario estar alfabetizada informáticamente, ¿no? Esto será el taller. Luego hacemos una pausa para comer, que hay comida gratuita todos los días para las mujeres que quieran participar. A las 3:30 hacemos una charla-taller sobre migración en femenino, que contará con un par de compañeras especializadas en el tema. Y por la tarde, en la Nova Obrera, que está en la calle Guadiana 22, hay una obra de teatro clown que se llama El viaje a ninguna parte, con la compañía Lapsus. Esto es la programación del 12 de marzo, y el resto de los días hay también pues eso, talleres de catalán, talleres de informática, talleres de empoderamiento y alguna actividad también más de tipo charla-taller o alguna actividad más lúdica. Pues bueno, la verdad es que sí que suena bastante interesante, y evidentemente desde la radio os vamos a dar cobertura a esta jornada Deshaciendo Fronteras. Incluso ya os invitamos, si también queréis pasar por el estudio algún día que tengáis un rato, grabamos una cuña para seguir difundiendo, ya que va a ser un bloque como extenso, ¿no?, durante 6 semanas, y no sé, también tiene bastante buena pinta, en el sentido que también pueden surgir otras ideas y otros proyectos, ¿no? Igual de eso se trata también, ¿no?, de romper esas barreras también. Nuestra idea es, con estas jornadas un poquito intensivas, intentar consolidar ya no solo el grupo de trabajo que hemos diseñado y organizado lo que sería el contenido de las jornadas, sino que nos gustaría con el grupo de gente que pueda participar y en la medida de lo posible que pueda seguir las 6 jornadas consecutivas, intentar consolidar un grupillo de trabajo. Lo que pasa es que un poco estamos un poco a ver por dónde va a salir, ¿no? Porque muchas veces con ese tipo de proyectos, igual tú vas con la idea de consolidar un grupo de, qué sé yo, de círculos de conversación en catalán, y lo que acaba saliendo es que lo que más interesa a la gente es hacer un grupo de empoderamiento femenino, ¿no? No sé, ya lo veremos. Estamos en ese sentido, estamos bastante, hemos querido hacer una cosa un poquito variada y que toque muchos temas para poder abrir diferentes puertas y ver a ver qué, cuál es la actividad que genera más interés, ¿no? Pues la verdad es que sí que suena bastante interesante. Desde aquí animamos a todas que estén interesadas a aparecer por estas jornadas que arrancan este 12 de marzo. Y nada, pues decirte, Elba, que vaya todo muy bien, que mucha suerte y fuerza para este nuevo proyecto. Si no te importa, vuelvo a repetir la manera de contactarnos. Sí, claro. Vale, el número de teléfono es el 685-488-492. El correo electrónico es autonomiafeminista@gmail.com y el blog es deshaciendofronteras.blogspot.com. Muchas gracias a vosotras y estamos en contacto. Un besote. Vale, un abrazo. Salud. Hasta luego. Los curas y políticos opinan que no debes abortar. La pensión no te llega ni para llenar el cajón izquierdo de la nevera. Cada día te enfrentas a comentarios y actitudes racistas por ser negra. En los lavabos recibes miradas de reaprobación porque no encajas en los parámetros de la feminidad. Todas las miradas en la universidad se dirigen a ti porque llevas velo. Trabajas en casa, fuera de casa, cuida de tus hijos e hijas, de tus padres, de todo el mundo. Llevas 2 años limpiando casas de familias bien y cuidando a una mujer mayor. Jornada de Acción Feminista Autónoma. Se va a armar la gorda. Del 5 al 13 de marzo. La gorda se arma. Te juntas con otras mujeres lesbianas y trans para echar fuera a un agresor de tu colectivo. Luces tus arrugas, carnes y pelos con orgullo. Le dices no a tu novio. No callas delante de los comentarios racistas, tan si es para hacia ti como si no. Grafiteas los carteles publicitarios de mujeres objeto. Sales a la calle con una aguja que te protege de los jóvenes con prisa. Te organizas para frenar la ofensiva provida. Sales a la calle sin miedo. Hoy decides no hacerle la comida a tu marido. Repudias al Papa. Compartes piso con 2 pensionistas. Autònoma del 5 al 13 de març. Dissabte 5 de març a les 22 hores, cafeta de conspiració transfeminista. Diumenge 6, circ internacional a les 6 de la tarda. Dilluns 7, vine a fer autodefensa feminista. A les 21, manifestació nocturna. Dimecres 9 a les 12 hores, comando baños. I dijous 10 a les 20 hores, les bruta feminista festiva i activista. El divendres 11, festa de dones. Les jornades són no mixtes sense homes, ni institucions, ni partides, ni banderes. mambopimienta.org. Ya los hombres gusta Pretty Woman. También tienes que adelgazar para poder. mierda de sociedad. Se va a armar la gorda. Se va a armar la gorda. Se va a armar la gorda. Se va a armar la gorda. Se va a armar la gorda. La gorda se va a armar. La gorda se arma. Jornada de acción feminista autónoma. Se va a armar la gorda. Del 5 al 13 de marzo. La gorda se arma. La gorda se arma. 8 de marzo. 100 años de lucha. Soy una mujer inconveniente. Violencia machista, crimen pasional o asesinato. Ante la duda, tú la viuda. Ni víctimas ni pasivas, mujeres combativas. Insumisas, no al servicio familiar obligatorio. Nosotras parimos, nosotras decidimos. Rebeldes, en las plazas y en las casas. Ni Dios, ni amo, ni marido, ni partido. El Papa no me deja que te coma la almeja. El príncipe azul no existe, el macho violador sí. La crisis es de ideas, espabila. No soy tus pantuflas, ni soy tu madre, no soy tu gobierno, ni tu comadre. No prefiero adentro ni afuera, ni me colmará una chequera. Soy una mujer que entre otras cosas exhibe, ostenta una historia indecorosa. Soy... No calles más, no calles más, no calles más. Empieza la guerra, su sistema patriarcal, sin treguas ni fronteras y sin dar un paso atrás. Mujeres lesbianas, feministas trans, hartas de sus democracias y ministras de igualdad. Esto no es ninguna moda, iros olvidando ya, porque esto está rojo vivo y está a punto de explotar. Vamos a romper cadenas, nos hemos cansado ya, tantos años de condena, de tragar y de callar. Aquí se está cociendo caldo de empoderamiento. Si quieres la receta, pon veneno en el puchero. Con los platos en la mesa ya está servido el revuelto. El sabor de la revuelta conspirada a fuego lento. Cociendo caldo de empoderamiento. Si quieres la receta, pon veneno en el puchero. El sabor de la revuelta conspirada, fuego lento. Hartas de limpiar su mierda, de cargar las consecuencias. Compañeras muertas, compañeras entre rejas. Nunca olvidaremos que habéis tocado a las nuestras. Malditos fabricantes de tanta miseria. Cosamos las heridas que aún no dejan de sangrar. Y avancemos sin miedo, con orgullo y dignidad. Y aunque queden cicatrices, solo son una señal de que caminamos juntas hacia nuestra libertad. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y haz que tus lágrimas se conviertan en fuego, fuego, fuego. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y haz que tus lágrimas se conviertan en fuego, fuego, fuego. Usemos nuestras armas y la solidaridad. Una sola es muy difícil, pero juntas somos un volcán. Sin reformas ni banderas, el cambio será total. A por ellos, compañeras, ahora se van a cagar. Cambiando paradigma, el discurso radical. Insumisión total al sistema familiar. La chispa se enciende ahora, aquí se va a armar la gorda. Empieza el 8 de marzo, pero caña todo el año. Caña a los maderos que defienden su estructura. Caña a los gobiernos que controlan nuestras vidas. Caña a los machitos porque ya nos tienen fritas. Andamos de nuestros sueños, sus peores pesadillas. Caña al escófoba que mira por encima. Caña al baboso que molesta a mis amigas. Caña al agresor que tortura y humilla. Practica la autodefensa y a partirle las rodillas. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y haz que tus lágrimas se conviertan en fuego, fuego, fuego. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y transforma tus lágrimas en fuego. No calles más y haz que tus lágrimas se conviertan en fuego, fuego, fuego. No calles más, no calles más, no calles más. Fuego a la religión y su moral asesina, que esclaviza nuestros cuerpos para proteger la vida. Somos todas esas brujas que alguna vez quemaste. Sus almas abortistas han vuelto para vengarse. Aquí se está cociendo caldo de empoderamiento. tienes la receta, pon veneno en el puchero. Con los platos en la mesa ya está servido el revuelto. El sabor de la revuelta conspirada a fuego lento. Aquí se está cociendo caldo de empoderamiento. Si quieres la receta, pon veneno en el puchero. Con los platos en la mesa ya está servido el revuelto. El sabor de la revuelta conspirada a fuego lento. Barcelona, with the Mars. No demanen permís per ocupar la ciutat. Sortim al carrer, combatem la soledat. Acció feminista, als lavabos i als bars. Ei, Barcelona with the Mars. Rebel·lió a les places, rebel·lió a les cases. Combatem la soledat. Y bien, pues ahora continuamos con este especial, dando continuidad a estas jornadas de acción feminista autónoma en Barcelona. Estamos haciendo una cobertura especial con conexiones con diferentes compañeras de diferentes colectivos, tanto a nivel del Estado como a nivel internacional. Ahora acabamos de hablar con una compañera, con la Elga, que están llevando a cabo el proyecto Deshaciendo Fronteras. Nos han explicado todo el bloque y lo que va a acontecer en 6 semanas hacia adelante. El contacto lo podéis encontrar en el blog deshaciendofrontera.blogspot.com y ahí podréis ver cuál es el programa durante estas 6 semanas y el teléfono y la ficha de inscripción y toda la información para las que estén interesadas. Ahora vamos a dar paso a una llamada. Concretamente vamos a conectar con las compañeras de Granada, que nos van a explicar un poco qué han estado haciendo, qué es lo que han ido agitando en las calles en este 8 de marzo y nos van a comentar cómo están ahora los proyectos feministas en Granada. Hola, compañera, ¿nos escuchas? Sí, hola, aquí estamos. ¿Qué tal? ¿Os contamos primero lo del 8 de marzo? Sí, sí, sí. ¿Ah? Sí, sí. Ah, bueno, pues bueno, nosotras aquí el 8 de marzo como que ya nos habíamos juntado anteriormente para hacer otras cosas y entonces los colectivos así feministas pues organizamos como 2 actividades así con motivo del 8 de marzo. La primera cosa que hicimos fue en la mañana, hicimos un taller de violencia Rivas, que lo aprendimos en la jornada de desobediencia sexual de Castellón y que proviene de un cómico argentino y que representa a una diva pre-punk y que, bueno, que básicamente pues exterioriza todo lo que le molesta, lo que le pone de mal humor, lo que, no sé, lo que va contra su pensar y su ser. Y no sé, para nosotras era como algo para poder desfogarnos, expresar qué nos molesta de esta sociedad patriarcal y machista, y queríamos eso, pues llevarlo a las calles y ser también un medio para que las mujeres de la calle también pudieran expresarse y gritar lo que les diera la gana. Y bueno, pues eso, se basa un poco, no sé, nos vestimos de manera bastante llamativa, la gente nos confundía como con un carnaval, pero bueno, bueno, que estuvo bastante bien. Y bueno, al principio eso, pues como que sí que nos cortaba un poco, pero luego, no sé, nos fuimos animando, la gente participó, no hubo malas respuestas de la gente, pues eso, estuvimos por las calles del centro de Granada con un altavoz gritando, subiéndonos a sitios y expresando pues que no queríamos seguir haciendo huevos fritos, que no nos gustaban las cremas depilatorias, que no queríamos pastillas para las depresiones. Y jo, pues hubo muchas mujeres de a pie que, pues no sé, que nos apoyaron. Y, no sé, reaccionó mucho mejor las mujeres mayores que incluso las jóvenes. Y, no sé, como que a raíz de esto, pues pensamos que es una buena acción para repetir con regularidad. Qué bien, ¿no? Claro. Bueno, y al día siguiente también teníamos la segunda actividad, que era, bueno, básicamente ir a la manifestación, que fue como un poco controversia entre nosotras, unas que decían que sí, otras que no les parecía tanto, no sé, y además que no sabíamos muy bien cómo iba a salir esa mani porque era muy muy turbio todo. Y al final nos animamos, preparamos ahí unas canciones, unos lemas, una pancarta, y sacamos una pancarta que lo que escribimos fue: por la derrota del patriarcado, sacar las instituciones de nuestros ovarios, y tijeras para todas. Y no sé, y ahí fuimos a los valientes con el mismo traje con el que habíamos hecho lo de violencia Rivas, disfrazadas, Y nada, no sé, no sabíamos muy bien dónde ponernos ni nada, y acabamos entre la pancarta del PP y la del PSOE. Entonces, no sé, pues fue muy divertido porque, no sé, básicamente nos dedicamos como a increpar al resto de la manifestación, a la policía y, no sé, y no pasó nada, no sé, bueno, nos hicieron muchas fotos, poco más, tampoco hay, no sé, una respuesta tal. Y, no sé, y hubo gente que se nos juntó, que no conocíamos, ahí aprovechamos para conocer a bastante más chicas, que no sé, que también traían sus cosillas y no sé, fue bastante bien. Después también, pues no sé, cuando ya dieron el discurso típico institucional ya nos fuimos porque como tampoco, no sé, estábamos un poco descoordinadas y no sé, y la verdad que eso, que no estábamos muy de acuerdo en principio de ir a la manifestación por ese tipo de cosas, ¿no? Por el discurso que ninguna compartíamos y bueno, no sé, las barbaridades que se llegan a oír en ese tipo de sitios. Y nada, y además al día siguiente pues nos encontramos bastantes pintadas por Granada de, no sé, como un poco invitando a la otra organización feminista y, no sé, con frases bastante curiosas y graciosas y, no sé, como que Granada se llenó bastante. Estamos muy contentas de que estén esas pintadas por ahí. Pues qué guay, ¿no? Claro, suena bastante bien, claro. Sí, fue muy divertido, fue un día muy guay, fue un 8 de marzo, muy poco 8 de marzo. Pues al hilo así de que también como lo que nos estáis contando, ¿no? También nosotras, pues evidentemente cada año nos cuesta un poco más también participar de este 8 de marzo institucional, aunque evidentemente es como habéis comentado vosotras, ¿no? Nos unimos a ese tipo de manifestación, pero siempre vamos en bloque y un poco haciendo piña con grupos de afinidad, porque evidentemente, pues entre tantas banderas y tantos partidos políticos, pues no nos sentimos identificadas, ¿no? Y por eso en Barcelona queríamos montar este año una semana, una jornada de acción feminista autónoma y donde las radios libres también se habían unido para poder hacer la cobertura y hacer conexiones y, no sé, también estrechar y crear puentes y lazos, ¿no?, con otros colectivos feministas de otros lugares del Estado y por eso queríamos llamaros también, ¿no? Y también después de este 8 de marzo, ¿qué nos podríais comentar de los proyectos que están por ahí funcionando y los que se están a punto de crear y cómo está el patio en Granada? Pues, está animándose y eso la verdad que nos alegra un montón. Este 8 de marzo de hecho nos ha servido un poco para seguir tejiendo ahí un poco de red, ¿no? Yo, por ejemplo, vengo de una distribuidora, ¿no?, del feminismo radical, que llevamos un año así, que hace que empezamos a juntar textos, y bueno, pues empezamos ahí pues a hacer algunas propuestas, a hacer algunos ciclos de cine antipatriarcal, y este año pues nos hemos encontrado con, por lo pronto, otra distribuidora feminista, que es Machete al Machote, nosotras somos las Wallbreakers, y bueno, eso nos alegró muchísimo, y a raíz de ahí, pues bueno, hay también un proyecto de radio que va a empezar dentro de poco, y bueno, un poco al hilo del Mujeres Preocupando 9, que se va a hacer a nivel de Andalucía, pues bueno, pues nos juntamos con otra serie de grupos, pues con un grupo que está en un pueblo, en Dilar, que son, digamos, agrofeministas, se denominaron el otro día. Asadas para todas. Hay otro grupo de mujeres en otro pueblo y bueno, también hay un grupo de mujeres y lesbianas que hace muchos años que están en activo, que son las Toma Candela, y bueno, pues nos juntamos un poco, ¿no?, para hacer alguna aportación para Mujeres Preocupando, y a raíz de ahí pues empezamos un poco a tejer red, y este 8 de marzo también nos ha servido para vernos las caras y bueno, pues como que tenemos muchas ganas de seguir haciendo cosas, de conocernos entre nosotras y bueno, pues de que se nos vea, se nos oiga y de pegar unos cuantos gritos y de dar un poco de guerra. Sí, bueno, la distri de la que habla, pues eso, no sé, que acaba de empezar hace poco, la verdad que llevo poco con ella. Empecé con ella a raíz de la Feria del Libro Anarquista de Salamanca, porque, no sé, pasaron acontecimientos un poco extraños en el sentido de que yo veía venir que no iba a haber demasiado material de género ni feminista en esa feria, en el sentido de que ni siquiera dejaron a Mujeres Preocupando ir a presentar su libro. Entonces, pues, no sé, pues como que me cabré bastante y no sé, y si ya tenía ganas de empezar con la distri, pues empecé a juntar todo el material que tenía y no sé, y había puestos enormes de macro distris llenos de libros y yo saqué 10 fanzines, creo. Y nada, y no sé, como que ahí empecé y vi que, jo, que me gustaba, que además, no sé, me daba muy bien de satisfacción que la gente lo compre, no sé... En verdad, yo que sé, que estoy todo el rato perdiendo dinero, pero es que lo que me hace ilusión es que la gente lo compre. Y me di cuenta que, pues eso, que no sé, que me molaría llevarlo conmigo, porque ya que tengo el material, pues que menos, no sé, que encargarte de distribuirlo a donde vayas. Y nada, y poco más. Y entonces, pues ahora estamos en un encuentro de distris por la calle, que hacemos 2 veces al mes, y ahí estamos sacando las otras compañías que os han dicho, World Breakers, y yo también, con más gente, pues ahí tenemos las distris por las plazas de Granada, y eso es un poco el proyecto de Machito al Machote. Y os quería preguntar lo del Preocupando, ahora es cuando está, todavía no está terminado, ¿no? Es durante este año, ¿no? Suponemos que sí, nosotras no nos estamos encargando de hacer la edición, son unas compañeras de Sevilla. Entonces nosotros les hemos aportado textos. Ahora creo que han cerrado el plazo para incluir textos, entonces supongo que ahora estarán con el tema de la maquetación y vamos a intentar sacar dinero un poco entre todas para ir sacando, supongo que, pero no sabemos contestarte exactamente porque no tenemos la información de primera mano. Sí, igual más tarde vamos a intentar conectar con las compañeras de Sevilla a ver si ellas nos cuentan alguna cosita más, ¿no? Pues bueno, es un placer escucharos, la verdad, y que se os escucha ahí como bastante animadas, ¿no? Y muy contentas, que yo creo que igual como nosotras andamos un poco por acá también, que esta semana andamos un poco revolucionadas y revolucionando las calles. Y pues la verdad que bueno, que en eso consistía hoy también, de a través de las ondas y pues contagiarnos un poco y no sé, que aquí estamos. Muchas por acá, por Barcelona, y para lo que necesitéis, pues aquí estamos, vaya. Que muchas gracias por la intervención. Lo tendremos en cuenta para el programa de radio, que, bueno, sí, aquí también tenemos un proyecto de radio, un programa también sobre género y feminista, y no sé, pues como que estamos abiertas a colaboración, a lo que nos venga. Pensamos hacer... Pues, no sé, de momento teníamos pensado un poco en plan sesión de difusión de eventos, de textos, entrevistas, los de Violencia Arribas que hemos contado antes, y no sé. Y bueno, eso, pues que pretendemos también que sea el reflejo un poco del movimiento feminista que hay en Granada y de otros grupos afines. Y no sé, también nos gustaría lanzar el email por si alguien pues tiene aportaciones o, no sé, le gustaría colaborar con nosotras. Y es espejopúbico@hotmail.com. Que será el nombre del programa también. espejopúbico@hotmail.com, ¿no? Sí, eso es, sí. Pues... Y, bueno, no sé. Eso, que también, pues eso, invitar a las chicas a que se autoorganicen y, no sé, y que practiquen la autodefensa como una forma de, no sé, de entender el feminismo. Como de vida. Algunas, sí, como algunas de nosotras hacemos y, no sé, como que para nosotras sí que también es una forma de, no sé, de organizarnos, de solidaridad, de crear red de apoyo, de, no sé. Y que los resultados son muy buenos, no sé. Es algo que una vez que empiezas, pues, no sé, te das cuenta que es bastante necesario para nosotras. Y cuando te juntas, pues estás mejor que sola, ¿no? Claro, eso está claro, sí, sí. Pues bueno, compañeras, pues muchas gracias. Si queréis decir algo para ir acabando, pues aquí tenéis. Pues nada, que gracias por incluirnos en vuestro programa. Y nada, pues un saludo a todos nuestros enemigos que día a día hace que sigamos aquí, que esto va por ellos y por ellas. Para vosotras un abrazo muy grande. Un besazo. Adiós. Vale, pues un abrazo, salud y que vaya súper bien. Estamos en contacto. Igualmente. Venga, adiós. Chao. Hasta luego. Chao.

Llega el momento de ponernos a sentir, de asumir que este silencio no puede quedar así. Siempre a medias los miedos hacen que me quede. Crecen las hierbas, hierven los remedios a medios inciertos. Buenos son los tiempos de gloria. Los vientos del norte congelan las manos, pero aquí seguimos siguiendo los pasos de las que nos dieron mensajes de aliento. No serán los cobardes que nos miran desde arriba, los que vengan a decirnos cómo vivir nuestra vida. Pues seremos nosotras, amigas y primas y divas y zorras lascivas, que diremos claro que yo no soy tuya, ni tú eres mi guía, ni quiero contigo noches de vigilia. Soy clara y concisa, soy mía y ellas mis hermanas, así que vigila. Así que vigila, ajá. La fuerza está en vernos casi sin mirar, entender los momentos e ir a la par. Le hemos cogido gusto a los golpes de codo. Somos tantas brujas sin miedo a los toros de Osborne, que nos reímos de todo. No hay modo de hacernos caer en el lodo sin manchar tus manos de mierda y de cal. Ten cuidado con tus modos o acabarás mal. Pasados los días en que el odio hacía estragos y estrías, ahora es el momento de los pasos lentos y firmes y atentos. No hay ángulos muertos que no controlemos. Es nuestro momento, pensamos, creamos, hacemos y no nos callamos si no lo queremos. Estamos unidas aunque estemos lejos, tenemos un pacto de acero. Los sueños los defenderemos a fuego ante los venidos del cielo, que están más vendidos que el euro desde que nacieron. Y si alguien rechista, lo siento, oh. Aquí nadie pisará nuestros sueños. No tenemos dueño. Aquí nadie pisará nuestros sueños. No tenemos dueño. Aquí nadie. Bueno, estamos ahora con una conexión con Esteli en Nicaragua. A raíz de esta semana de acciones feministas, nos ha apetecido sobre todo reflejar las voces de otros lugares y el trabajo que se está haciendo en otros sitios. Y hemos contactado con el proyecto Miriam en Esteli, Nicaragua, que, por ejemplo, nos comentaban que mañana mismo tienen un encuentro, una pequeña jornada de trabajo con el tema de las mujeres y las tabacaleras, y que están trabajando, bueno, que ellas vienen de hacer un trabajo de largo recorrido, de 20 años de trabajo aquí en Esteli, que, bueno, si nos podíais un poco comentar cuál es vuestro trabajo actual y en qué ejes trabajáis y todo esto. Buenas tardes, estamos hablando con Osiris. Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad de poder compartir con otras mujeres del mundo el trabajo, ¿verdad? Como decías anteriormente, de nuestra organización como Proyecto Miriam, en Nicaragua, Esteli específicamente. Y sí, ¿verdad? Para esta época y también un trabajo ya de 22 años en la lucha constante por el reconocimiento de los derechos de las mujeres en todas las generaciones. Para esta época, en este 2011, hemos querido, ¿verdad?, poder enfocar una jornada a partir de esta lucha constante en relación a los derechos y las oportunidades laborales de las mujeres. Y en este sentido, el poder ver, ¿verdad?, cómo todas juntas podemos defender nuestros derechos laborales. En este sentido, compartir de que esta historia de lucha del 8 de marzo es de conmemoración, ¿verdad?, por las luchas constantes, los grandes logros que hemos conseguido las mujeres en todos los espacios políticos, económicos, sociales. Y estamos emprendiendo esta campaña para este año con el fin de que todas las instituciones, tanto del Estado como organismo y, como decías, el tabaco, ¿verdad?, respete los derechos laborales. Y en este sentido, pues el poder compartir de que hoy es un día y todos los días, ¿verdad?, de lucha, con el fin de podernos unir para ese reconocimiento del papel de la mujer en la sociedad y el hecho de la igualdad, el desarrollo, el trato justo en el trabajo, en la familia y en todos los espacios sociales. En este sentido, pues vamos a estar haciendo diferentes acciones para el reconocimiento de lo que plantea nuestra Constitución Política en Nicaragua sobre lo que son los derechos de las mujeres trabajadoras. Hemos estado haciendo un llamado, en una de estas ocasiones salimos a las calles para que se identificara este 8 de marzo como un día de las mujeres trabajadoras. El día de mañana, como bien lo decía, vamos a estar cerca de un tabaco, de una fábrica de tabaco, en donde constantemente, ¿verdad?, tenemos noticias de que se violentan los derechos de las mujeres y que en este sentido, por ejemplo, el hecho de que muchas de las mujeres no tienen las condiciones en las fábricas de tabaco para poder trabajar, muchas veces se ven lesionados sus derechos, como el hecho, por ejemplo, de que no se les paga tiempo, se retrasa su salario o su salario es bajo en relación a los que reciben los hombres. ¿Aló? Sí, te escuchamos. Lo que pasa es que te escuchamos un poco flojito. Si puedes, estamos intentando mejorar desde la mesa también la recepción de la conexión. ¿Nos puedes un poco así describir también cómo enfocáis esta campaña en relación a los contactos con las mujeres trabajadoras en tabacaleras y cómo se fomenta la organización o la reivindicación de estos derechos? Bien, entonces, a partir de las distintas expresiones, ¿verdad?, de las mujeres en relación a las violaciones de derechos que se presentan en las fábricas y en otros espacios, hemos hecho diferentes acciones y una de ellas es la movilización, ¿verdad?, a los medios de comunicación para compartir lo que plantea nuestra Constitución Política, lo que plantea el Código del Trabajo, los derechos de las mujeres, el poder informar a las mujeres dónde pueden acudir cuando hay una situación de violencia laboral, por ejemplo, en este caso, el poder mantener el contacto con el Ministerio de Trabajo de Estelí para poder hacer las visitas, poder hacer las coordinaciones necesarias para que este Ministerio de Trabajo, que es el encargado de velar por la seguridad de los derechos laborales, pueda hacer esas inspecciones necesarias y reivindicar derechos. Otra de las acciones es el poder tener un espacio de reconocimiento del trabajo doméstico como trabajo. Muchas veces en la población considera el trabajo doméstico como algo que no es trabajo. Entonces, en ese sentido, el poder luchar por reconocer la doble jornada también de las mujeres, las que trabajan en su casa como doméstica, pero que también aquellas que van a trabajar fuera de su casa. Entonces, esa doble jornada que se reconozca en el Estado, en las organizaciones, en la empresa, en este caso en el tabaco también. Actualmente se está luchando porque las fábricas de tabaco, por ejemplo, tengan espacio y condiciones para las mujeres que están en periodo de amamantación con su bebé. Entonces, en ese sentido, que se pueda reconocer parte de esa necesidad, digamos, que tienen todas las mujeres. El hecho de que se prohíbe y buscar la manera de que se prohíba totalmente el trabajo de los menores de edad en lo que son las fábricas de trabajo. No es posible que en las fábricas de trabajo estén trabajando chavalas menores de 14 años. Eso es una violación a derechos. Entonces también hacemos, por ejemplo, diferentes materiales informativos donde las personas puedan informarse qué cosas son un delito, que no se puede continuar haciendo, pero también qué es necesario hacer y a dónde podemos acudir. En ese sentido también el poder luchar porque la mujer sea vista desde el Estado, por ejemplo, no como alguien que está complementando a otra persona, sino como que tiene un papel importante, un papel significativo, y entonces de ahí el poder impulsar acciones desde el gobierno, ¿verdad?, que está actualmente encaminada al reconocimiento de los derechos de las mujeres, pero también del papel importante que juega en el desarrollo de la comunidad. Sí, y como comentabas antes, la jornada de mañana, un poco en qué consistirá en esto del tabaco, o sea, es un una acción informativa, una acción... De mañana, cerca de una fábrica de tabaco, en donde vamos a estar haciendo diferentes acciones, entre ellas, por ejemplo, informando el por qué se conmemora el 8 de marzo, cuál ha sido el origen del 8 de marzo, porque muchas veces se piensa en el 8 de marzo solamente como el día en que murieron, ¿verdad?, 129 mujeres en la fábrica, pero también es importante rescatar la historia de lucha. No solamente fue ese evento, han sido muchos otros eventos, como el hecho de que las mujeres lucharan por tener acceso al voto, por ejemplo, a tomar sus propias decisiones. Entonces es una lucha constante. Entonces estamos tomando esta fecha y ese espacio para publicar las diferentes acciones que se han realizado en el mundo, en Nicaragua también, las organizaciones que trabajan en pro de la defensa de los derechos. Vamos a estar haciendo algunas actividades lúdicas. En este sentido, el poder tener una actividad a través de dramatizaciones, a través de expresiones artísticas, en donde las mujeres puedan acercarse y entonces podamos tener la oportunidad de hablar con ellas, que ya trabajan en el tabaco, poder hablar con ellas, poder informarles cuáles son sus derechos, pero también conocer cuáles son las situaciones que están viviendo las mujeres en el tabaco. En otro sentido también vamos a estar pues haciendo también una visita alrededor, ¿verdad?, del espacio para poder conocer cuál es la percepción que tiene la gente de alrededor sobre el trabajo también de las mujeres en el tabaco. Entonces poder tener esa visión de que también es necesario que la población actuemos, no solamente es las organizaciones, es una necesidad de toda la población el actuar. Esto no es solamente de los grupos de mujeres que trabajamos en pro de la defensa de los derechos de las mujeres, es de toda la población. Entonces también vamos a hacer ese llamado. Estuvimos haciendo un recorrido por toda la ciudad, ¿verdad?, felicitando también el Día de las Mujeres por los grandes logros que se han obtenido. Y para este día también hemos elaborado mantas, estamos elaborando algunos materiales impresos para irlos a repartir ese día, y vamos a estar media tarde ahí paradas compartiendo toda esta información. Así, bueno, un poco como te preguntaba antes y como veo que comentas, la interrelación así con las mujeres que trabajan en el tabaco es así compleja también, pues por sus jornadas laborales, por el acceso que tienen a la información, y todo eso. Este trabajo es el que estáis planteando ahora, ¿no? Un poco recabar esta información, poner al alcance de también estas personas todos estos datos, ¿no? Veo. Así es, el poder conocer y por otro lado también el poder informar sobre cuáles son los derechos que nos... Muchas veces decimos que nadie desconoce de leyes, pero en realidad sí, muchas personas desconocemos de leyes. Entonces es necesario poder compartir qué es lo que plantea nuestra Constitución en relación, por ejemplo, a la jornada laboral, en relación al seguro social, en relación a la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades que se establece en Nicaragua, lo que plantea nuestro Código Laboral en relación también al trabajo doméstico. Entonces el poder informarlas, el poder que ellas tengan conocimiento. En otras ocasiones hemos tenido la oportunidad de estar en otras fábricas también entregando, digamos, material informativo cuando las mujeres van saliendo de la fábrica. En algunas ocasiones tenemos la oportunidad de hablar con ellas y conocer de cerca qué es la vivencia que tienen las mujeres dentro de la fábrica. Entonces, claro, también estás comentando que hay una constitución, unos derechos legales, unos supuestos derechos, en cierto sentido, imagino que sindicales, que no se están aplicando en este caso a las mujeres y que desconocen totalmente cuáles son sus derechos legales reales, que en teoría están amparados también por vuestras instituciones, ¿no?, en este sentido. Exacto, así es, en ese sentido. El hecho de poder, por ejemplo, establecer que nuestra constitución plantea de que no podemos que las mujeres no deben ganar menos que los hombres, que se debe de trabajar 8 horas, por ejemplo, de que ahí tienen que haber descansos semanales, de que tienen que haber vacaciones remuneradas, el hecho de que quede estrictamente, por ejemplo, en este país, pedir la prueba de embarazo, que es algo que se ha venido viendo en las diferentes fábricas. A las mujeres se les pide pruebas de embarazo para poder ingresar a ese trabajo. Entonces eso queda totalmente prohibido, ¿verdad?, ante lo que es la Ley de Igualdad de Derechos y Oportunidades, que se les pida prueba de embarazo a las mujeres, porque es una violación. No, impresionante. Así que te permitan informar a las mujeres de cosas concretas, como es el hecho también que donde trabajan, por ejemplo, más de 30 mujeres, el empleador debe acondicionar el local apropiado para que las trabajadoras puedan amamantar a sus hijos en ese espacio, pero también para que tengan las condiciones físicas necesarias, ¿no? Su baño, donde puedan ir a estar con sus necesidades. No, o sea, los mínimos obvios que entendemos que en este caso, y sobre todo en el sector del tabaco, que es en el que estáis trabajando ahora activamente, no se dan en ninguno de los casos. Pues, bueno, si querías comentarnos o extenderte un poco más, nos comentabais también que tenéis un proyecto más amplio, que lleváis 20 años trabajando en diferentes cuestiones en el ámbito de la mujer, en la cuestión así más feminista, que hacéis un hincapié muy importante en las cuestiones laborales y el trabajo, pero que también cubrís sectores como la atención psicolegal u otros elementos. Si quieres comentarnos algún otro proyecto así que te parezca relevante, o alguna otra actividad que queráis, así como un poco para bueno, describir más el proyecto Miriam. Miriam, una de las cosas muy importantes para nosotras es la atención integral, ¿verdad? Las diferentes situaciones que se viven las mujeres, ¿verdad? De violación de derechos. Entonces, una de ellas es poder tenemos el acceso, ¿verdad? A una compañera que está en la parte legal, entonces que ella acompaña el proceso legal que se puede presentar en este caso, las pensiones alimenticias, por ejemplo. También vemos la necesidad, a la par de que las mujeres y sus hijas e hijos puedan recibir una atención psicológica. Entonces también estamos apoyando desde esa parte la parte de la atención psicológica. Pero una cosa también muy importante es la capacitación constante que las mujeres necesitan. Entonces, en el caso del proyecto Miriam, tenemos una escuela para mujeres mayores de 14 años, en donde, aparte de prepararse en su primaria, también tienen la oportunidad de tener el acceso a el aprendizaje de técnicas como es costura, belleza, manualidades y computación. Y en estos espacios también el reflexionar sobre estos temas, esta temática, por ejemplo, digamos, sobre el qué significa ser mujer, cuáles son, digamos, las violaciones de derechos, qué significa y qué implica cuando una persona también es víctima de violencia, cómo salir de la violencia, el hecho también de hablar del trabajo doméstico y el reconocimiento. Entonces son sobre género, ¿verdad? Diferentes temáticas que envuelven esa oportunidad de poder reconocer, ¿verdad?, nuestros derechos, de poder tener un espacio para prepararnos cada vez más hacia una sociedad en la cual, pues, patriarcalmente tenemos, ¿verdad?, diferentes acciones en la sociedad que nos hacen tener que estar preparadas para muchas de las situaciones que se nos presentan. Y, por otro lado, también el hecho de estar en contacto en actividades, en movilizaciones constantes con otras organizaciones. Nos comentabais también que hacéis un trabajo importante de red con los barrios, con otras organizaciones, que tenéis un trabajo de base muy fuerte en ese sentido. En el caso del trabajo en los barrios, pues estamos organizando trabajos con las familias de diferentes barrios, en donde las familias puedan reflexionar sobre el papel de la familia para el crecimiento personal, para el crecimiento de los mismos miembros y miembros de la familia, que la familia pueda reconocer la importancia de las relaciones afectivas sanas, el hecho de reconocer la distribución equitativa dentro del hogar como algo muy importante, algo que te va a permitir que todos sus seres que viven, los seres humanos que viven en esa casa, puedan crecer, puedan desarrollarse, puedan tener nuevas oportunidades. También estamos, actualmente hay una red del distrito, de uno de los distritos de la ciudad de Estelí, en donde esa red trabaja en diferentes acciones. Una de ellas, por ejemplo, ellos son líderes y lideresas de los barrios, entonces ellos identifican situaciones violatorias de derechos, entonces ellos tienen el conocimiento donde ellos pueden acudir para que esa persona que se le está violentando un derecho pueda ir a ese lugar a buscar, ¿verdad?, un apoyo, o también remitir esa situación a un espacio determinado. En ese sentido también hemos trabajado y estamos trabajando con las escuelas de la ciudad, con los diferentes miembros y miembros de los proyectos que trabajan en la ciudad, del Estado también, organizaciones del Estado. Ya existe en la ciudad una mesa laboral en la cual muchas organizaciones están encaminando poco a poco